de donde me asalta, construyendo un aposento de altas y viejas ventanas. Ramos de flores marchitas, melancólicas sonatas, tristes luces de bohemia, amargo río de lágrimas, pero también el delirio de la pasión exaltada. Quiero ser el fiel testigo de un fuego que no se apaga, o las páginas de un libro abierto sobre la cama, de aquel antiguo aposento donde vanamente aguardas una promesa incumplida, con el alma desgarrada, pero majestuosa y pura como las cuartillas blancas. Retrato en sepia que se esconde en tu mirada, porque vagas en la noche como un pálido fantasma. Pequeña ante lo infinito, consumida por el ansia de amor rebelde y eterno, en susurrantes palabras de abrumador erotismo, justo cuando raya el cuánto dolor en el mundo, cuántas flores en tu falda, cuánta belleza perdida, delicadeza tan vana. Hoy elevo una oración de requiem para tu ánima, rondando la ciudad luz, buscando el amor que salva, el amor radiante y fuerte que consuela y que arrebata. Bajo la tormenta, quietud de la madrugada, deshecha está la mansión que tu espíritu guardaba. No has de hundirte en el olvido, caminarás por las playas de aquella ciudad jardín que aún espera tu llegada. Oh Teresa de la Cruz, no abandones tu esperanza.